Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo lo llevas? Julia Martínez contigo durante las tres próximas horas en una nueva edición, la 1377 de Con Fuerza Heavy. Con el deseo de que todo vaya estupendamente para ti en esta semana y con las ganas de llevarte, como siempre, lo mejor en esto del rock y el metal hasta tus oídos. Pues eso, edición 1377 del Con Fuerza Heavy, que emitimos como siempre en Caravaca Radio, en asaltomatarradiorock.com, en rockinbierzo.com y en el 96.1 de la FM en Ponferrada. Y atención, porque cambiamos cositas también esta semana. Desde ahora nos vas a poder escuchar en una nueva radio, en cdmusicradio.com. cdmusicradio.com. Pues eso, que deseo que el programa sea de tu agrado. ¡Comenzamos! ¡Buenas noches! But now you see, she's worse to him. Lo nuevo de Jor para comenzar esta noche. Jor Lande sonando en el Con Fuerza Heavy. Tenemos mucho, mucho para ti, ¿eh? Tres horitas. Shake the World, una de las canciones de Black Swan. Pandora es el segundo trabajo que publican Adamantia. Por cierto, tienen nueva vocalista, Carmen China de los Ocker, y ya han regrabado una de las canciones de su último trabajo con la propia Carmen. Así suena esta canción que lleva por título Lucha de Titanes. Como te digo, Pandora es ese nuevo álbum, el segundo que publican Adamantia y que hoy les convierte también en protagonistas de este Con Fuerza Heavy. Para hablar precisamente de ese nuevo disco, nos hemos puesto en contacto con Fran Soler. Fran, muy buenas noches. Buenas noches, Julián, encantado de estar en tu programa. Es un placer volver a charlar contigo. Pandora es el segundo disco. ¿Hay grandes diferencias con lo que hizo Adamantia en su primer trabajo? Bueno, la diferencia más notable es el cantante, ¿no? La voz. Entonces se tuvo que enfocar, el estilo del grupo se tuvo que enfocar en temas quizás un poco más lentos, con más feeling, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y con menos técnica en cuanto a música y melodías, ¿no? Para adaptarse un poco al antiguo cantante. Ahora que hablas de cantante, obviamente también tenemos que dar la noticia que estos últimos días también está girando en torno a la banda. Hay nueva vocalista en el grupo. Ya participó en la grabación del álbum como colaboradora, pero en este caso ahora se afianza también como nueva vocalista de la banda. Carmen China va a ser esa nueva voz para Adamantia. Sí, a ver, realmente esto ha sido algo precipitado, ¿no? Porque no contábamos con ciertos problemas técnicos en musicalmente hablando, y bueno, creo que China va a cumplir con las expectativas de la banda, ¿no? Va a poder suplir bastante bien a partir de ahora el futuro del grupo y adaptar los temas a un estilo un poco más técnico, ¿no? Vocalmente, y bueno, considero que ha hecho un gran trabajo en Pandora, pero la banda se encontraba en un punto que necesitaba alguien con la experiencia de Carmen. Y creo que hará un trabajo genial también. A Carmen todos la conocíamos ya de sobra, ese trabajo fantástico en Oker. Vosotros también, obviamente, había una muy buena relación porque, como digo, incluso había colaborado en el disco. Sí, bueno, y Carmen ya había colaborado en mi primer disco en solitario va a ser casi 10 años ya que lo saqué. Y ya había colaborado conmigo y bueno, nos conocemos desde que empezábamos en esto de la música, ¿no? Sí. Hace 16 años ya. Es verdad que obviamente ahora también el que haya una nueva voz en la banda pues va a cambiar también muchas cosas, ¿no? El espíritu musical del grupo quizá siga siendo similar, siga siendo parecido, pero obviamente hay que ajustar muchas cosas. Ya hemos escuchado la primera adaptación de una de esas canciones a la voz de Carmen, pero como digo, habrá que cambiar muchas cosas, ¿no? Para que todo se adapte a la propia personalidad vocal de Carmen. Sí, a ver, yo ya estoy desarrollando un tema, de hecho hace un rato que he parado porque llevo toda la mañana trabajando en un tema nuevo que esperemos poder sacar el mes que viene o así, con ya adaptado a la voz de Carmen. Y la idea es hacer una mezcla quizá entre el primer disco y el segundo, un poco de ese estilo, ¿no? Intentar mezclar el tema técnico con el tema más de feeling, ¿no? El tema más sentido, como en este último disco, pero ya adaptándola a la voz de Carmen, que es una voz que tiene mucho registro, ¿no? Tanto de grave como de agudo. Es verdad. Uno fue un disco que recibió muy buenas críticas, se habló muy bien de él, pero es verdad que me da la sensación de que con Pandora incluso se ha dado un paso más allá, ¿no? No sé si tú lo percibes así también como compositor, como parte fundamental de la banda. ¿Notas que quizá Pandora es un paso adelante? Yo considero que cada disco es un paso adelante, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la gente... Hay opiniones de todo tipo, hay opiniones de que el primer disco era mucho mejor hasta que el segundo, hasta lo contrario, ¿no? Que el segundo es mucho mejor que el primero. Hay gente que no le gusta nada este último disco. En cambio hay gente que le encanta y que nos ha conocido gracias a este último disco, ¿no? Y se ha enganchado al grupo gracias a este último disco. Entonces, a ver, yo considero que casi una evolución, sobre todo en el tema de poder desarrollar un disco con una voz totalmente distinta a la voz que había en el primer disco, que era mi hermano Manuel. Sí. Porque, claro, hemos pasado de una voz súper técnica, entre comillas, rollo Leo, ¿no? Quizá, o rollo Angra. Sí. A una voz que es más rasgada, más rockera, ¿no? La de Irlanda. Entonces ha sido un poco la evolución musical. pero intentando salvar lo que has dicho tú antes, el alma del grupo, ¿no? La esencia. Es un disco conceptual también, en el que aquellos que se adentren en la historia van a poder un poco, pues eso, continuar como una aventura musical que comienza con la caja y que en verdad pues cada canción es como una especie de capítulo, ¿no?, de esa historia. Sí, bueno, la gente que conozca, bueno, yo considero que es casi todo el mundo, ¿no?, la historia de Pandora, que trataba de una mujer que abrió una caja, que lo ofrecieron los dioses para una especie de trampa, ¿no?, para ver si la abría, y entonces, bueno, vengarse un poco de ella por o sea, vengarse de la humanidad, perdón, por creo que recordás que fue Hefesto el que robó el fuego a los dioses para ofrecérselo al mundo, y luego los dioses se quisieron vengar de la humanidad, entonces crearon una Pandora, ¿no?, y le ofrecieron la caja para que la abriese y liberase todos los males del mundo, ¿no? Y quería hacer un disco. Realmente no, al principio la idea no era hacer un disco conceptual, pero al final sí que desarrollando las letras y tal, vi que encajaba en un tema conceptual que era, pues, todos los males que giran en torno al mundo, ¿no? Y se me ocurrió ponerle Pandora por eso, y cerrar un poco el ciclo con este título. El disco, en verdad, lo que ha sido toda la labor de creación de las canciones, ha llevado mucho tiempo. Ha sido desde que se finalizaba la promoción de Uno y luego también pues todo ese periodo de, creo que han sido prácticamente 2 años, ¿no?, de entre un disco y el otro, todo ese periodo ha sido de creación, ¿no?, de estas nuevas canciones. Sí, desde que estoy, ¿verdad?, realmente ha sido componer para su voz, ¿no? Y ha sido, pues, creo recordar que han sido 2 años, o 1 año y 9 meses, o algo así. No lo tengo contabilizado exactamente, pero creo que sí, 1 año y 10 meses, o algo así, ha sido así. El disco se ponía a la venta el pasado mes de septiembre. Bueno, ya ha pasado un tiempo prudencial para que hayas recibido pues esos feedback también un poco del público. La gente que ya conocía la banda, que ya os conocía con anterioridad del anterior disco, incluso que conocía pues tu carrera en otras historias musicales y además en solitario también, toda esa gente, como digo, esa gente más cercana, ¿qué comentarios te han hecho? ¿Qué te dicen del disco en estos ya 3 meses más o menos que hace desde que se publicó? Bueno, hay comentarios, como he dicho antes, Julián, hay comentarios de todo tipo, ¿sabes? De que le encanta hasta que vuelva Manuel, ¿no? el primer disco, para hacer un poco el rollo ese más power, ¿no? Hay otra gente que me anima a que vuelva a mi proyecto en solitario, manteniendo un poco la adamantia, pero ya te digo que hay comentarios de todo tipo. En general, la gente ha respondido muy bien, y la gente cercana o la gente que me conoce más, sí que me ha apoyado, ¿no?, y me anima a seguir adelante, y no hay ningún problema con eso. Decía yo en septiembre, no, fue en octubre cuando se publicaba el disco. No, le has dicho bien, porque a finales de septiembre salió el formato físico, digital, perdón, y en octubre, a primero de octubre, salió el formato digital. El físico, efectivamente. Ah, pues entonces lo había dicho yo bien. Has dicho bien. Bueno, ¿qué proyectos tenéis ahora de cara a este 2020 que vamos a comenzar de manera inmediata? Como decíamos al principio de la entrevista, la llegada de Carmen va a hacer, bueno, pues que todo gire un poco en torno también a la adaptación de todo el estilo de música y de las canciones a esa nueva voz que va a haber en la banda, pero supongo que la intención es también, pues eso, el girar, el presentar el disco en muchos lugares y el llegar a mucha gente, ¿no? Sí, hay idea de, bueno, ya hay cosas cerradas de concierto y tal, pero nos ha dicho Manuel que no podemos decir nada, porque todavía no, las fechas no están muy concretas y hay que confirmar todo bien para, pues, hay gente que a lo mejor sí que es muy fiel a la banda y se arriesga a comprar la entrada y que luego no sea esa fiesta, como ha pasado otras veces, tanto en Adamantia como en otros grupos, ¿no? Entonces preferimos tenerlo todo confirmado al 100% para adelantar el tema de concierto. Pero sí, digo que podamos hacer cosas, y cosas ya cerradas y cosas muy importantes, y que la gente esté al pendiente, que el próximo año vamos a empezar a mover el grupo. Va a ser uno de los años de Adamantia, seguro. Yo creo que sí, no lo sé, pero yo diría que por lo menos lo que hay visto es lo mejor, lo más grande que ha hecho el grupo. Tampoco tenemos una gran trayectoria como grupo, tenemos nuestra experiencia individual como músicos, ¿no? Pero Adamantia en sí es un grupo joven y yo creo que este año es el mejor. Efectivamente, hay una amplia carrera detrás, pero es verdad que Adamantia como tal pues lleva poquito tiempo y todavía le queda mucho camino por delante. Fran, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros en esta noche de jueves aquí en el Conforza Heavy. Te deseo mucha suerte en el camino de la banda, que ojalá de verdad 2020 os traiga muchas, muchas alegrías y que nosotros las contemos aquí para todos los oyentes. Un abrazo. Muchas gracias, Julián, a ti y a Conforza Heavy y a toda la gente que nos está escuchando. Un abrazo. Siempre es un placer hablar contigo. Gracias. Escuchamos gracias. Otro de los temas de Pandora, ese nuevo disco de Adamantia. Amen. antes escuchábamos la nueva versión que han hecho de Lucha de Titanes con Carmen Chin allá en la voz. Y esto que se llama Vida. Recomendable, muy muy recomendable ese segundo trabajo para Adamantia. Y lo que viene ahora es lo nuevo, lo más reciente que publican Carcas. Pues así suena lo nuevo, lo más reciente de Carcas. Una banda a la que le queremos, bueno, pues un montón. Les tenemos un cariño muy especial. Y además es que lo merecen, ¿eh? Se llaman Decta. Pues aquí continuamos en el Con Fuerza Heavy. Más cositas, más canciones, más temas que nos apetece compartir contigo en una noche como esta. Nos vamos a acercar precisamente hasta una de las últimas grabaciones que se han publicado. Es la música de Vega y se llama Kiss of Life. Drowned into a flame on a collision course with the end of the game. As the curtain falls, I hear you crying for more. And why should I deny the applause for one more? Bring me quienes acaban de publicar nuevo disco son 11 Bis. Acaban de publicar un álbum titulado Metal en Vena, que es el que escuchamos ahora mismo. Así suena. Una de las aportaciones musicales que también estrenamos esta noche en el Conforza Heavy es para una banda de Murcia que se llaman Argy y que acaban de publicar un nuevo tema titulado Crying with Joy. Así es como suenan hoy de estreno aquí en Conforza Heavy. I still remember the magic Pues así es como suena el impresionante nuevo trabajo que acaban de publicar del Drac, ese nuevo álbum que lleva por título Against Tyranny, y así, luchando contra toda tiranía, llegan precisamente ellos, del Drac, y llega hasta los micrófonos de Con Fuerza Heavy el vocalista de la banda, Eric Moya, que nos está escuchando al otro lado del teléfono. Eric, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí en tu programa. Imagino que ilusionado, ¿no?, con este nuevo disco, que me da la sensación va a suponer un paso adelante muy importante para la banda. Bueno, ilusionado sí, estamos los cuatro ilusionadísimos, y bueno, y ese paso que dices tú, pues esperamos que sí también. sí, esperamos que sí, parece ser que la gente está gustando y parece que está creando bastante sensación. Se está recibiendo muy bien, tanto crítica como público lo están recibiendo de maravilla. Se está hablando muy bien del disco. Es verdad, siempre lo digo, que no se hacen las canciones para que la gente hable bien de ti, pero cuando hace uno las canciones que le gustan, si encima hablan bien, pues todo perfecto, ¿no? Todo perfecto, claro. La verdad es que sí, hemos tenido mucho trabajo en comparación con el primer disco. Hemos estado comiéndonos la cabeza un montón componiendo, y sobre todo principalmente eso, que nos gusta a nosotros, y bueno, pues parece ser que sí, que está funcionando. ¿Qué diferencias encontrarías en lo musical con el primer álbum? ¿Qué ha cambiado en este nuevo disco? Bueno, el primer disco quizá fue un poquito más orientado más al thrash metal, y el segundo disco ha salido como más, un poco más heavy, más tirando al heavy, pero teniendo la misma mala leche que el primero. Lo que sí que tengo que decir, que lo que es la composición, siempre lo digo, que sale muy natural de nosotros. No pretendemos que un disco suene más heavy o más thrash, sino que ha salido así porque, bueno, nosotros nos gusta de todo, nos gusta desde el rock and roll, el hard rock, el heavy clásico, thrash metal, nos gusta de todo. Y nosotros, pues, bueno, prácticamente el que compone más los riffs de guitarra es el Kimi, nuestro guitarrista, y entonces pues vamos metiendo cada uno nuestras influencias y va saliendo eso, sale pues la música desde el Drac, pero que no ha salido así porque, pero de forma natural, pero eso sí que es eso, que la diferencia que hay es más heavy este segundo disco. Las canciones no se buscan, ¿no? O sea, no se dice, vamos a hacer una canción que vaya por esta onda, que vaya en este estilo, que toque sino que ellas mismas toman su propio camino, ¿no? Exacto, sí, nosotros vamos componiendo y van tomando su camino naturalmente, que creemos que es la forma más artística de hacerlo. Y no nos ponemos a decir, venga, va, este tema tiene que sonar a este comercial, o no, sale natural. Yo creo que es la mejor manera. Para nosotros es así. Es un disco que suena muy, muy, muy, muy clásico en el buen sentido de la palabra, pero muy de 2020 también. O sea, es un disco con un sonido plenamente actual, pero con esa esencia que tenían los discos de antes, me da la sensación. Sí, sí, sí. Bueno, ahí tienes un poco el culpable a Kimi, ¿no? Que es la experiencia que tiene él de hace muchos años. Y las composiciones queríamos ir por ahí. Lo que pasa es que sí, también teníamos muy presente que queríamos darle un toque del 2020, como dices tú. Un toque, un sonido actual, sonará pues lo mejor posible. Tampoco pretendemos sonar como el himno, pero entiendo que debe decir, pues un sonido pues heavy actual, sí. Tampoco pretendemos una producción de los 80, ¿no? Está claro, desde luego que no, eso ha cambiado mucho la música, es sí, verdad. Sí, que tanto. Pero estas canciones son bueno, pues eso, como con ese regustillo a clásico, en ese buen sentido de la palabra clásico, ¿no? Sí, sí, la composición es eso, es clásico. Somos muy metal de la vieja escuela. Sí. Eso, venimos de ahí, aunque cada uno, yo particularmente me gusta muchos estilos de metal y muchos estilos de música. Pero de donde venimos es donde se nota la esencia. Habéis incluido un tema instrumental y además también una versión del Over the Mountain. Sí, de Ozzy Osbourne, sí, sí. Eso un día en el local hablando, pues me acuerdo que Kimi lo propuso y dijimos, venga, va, que no hay huevos, pues venga, vamos a meterle caña a este tema. Además que es un tema que Ozzy tampoco lo haya tocado hasta la saciedad en directo. No, es verdad, mucho. Es verdad, no es una canción de las que más ha tocado, es cierto. Y entonces pues nosotros quisimos darle pues un poco nuestro toque. Queríamos hacer una versión del tema, no un cover, no idéntico. Exacto. Y pues eso, queríamos darle pues ese toque, un poco con doble bombo y un poco más metal, ¿no? Claro, esto no es una banda tributo, obviamente, y entonces había que hacerla al estilo del drag, ¿no? Exactamente, ahí está. Es donde que tiene la gracia, si no, si hacemos, si me pongo en mitad de la doce, madre mía, la que podría salir ahí. Bueno, el con tantísimas canciones que ha hecho Ozzy a lo largo de su carrera musical, ¿por qué Over the Mountain? ¿Qué os decía esta canción? Bueno, porque básicamente fue un poco que lo propusimos en el local y dijimos, va, venga, esta. Yo particularmente hubiera hecho otra, me gusta más, no es de mis favoritas, yo tengo que reconocerlo. Uh-huh. Nada, me gusta, pero bueno, como toda la banda queríamos, pues venga, pues vamos para allá. Pues ha quedado genial, ya lo digo a todos los oyentes, que le deis una escucha porque el tema ha quedado, bueno, fantástico. El disco lo habéis grabado en Terrassa, ¿verdad? En Moon Tower. Sí, en Moon Tower. Uh-huh. Hemos grabado en el mismo sitio que el primer disco. Sí. Y bueno, estamos bastante más contentos que el primer disco porque ha sonado. Hemos encontrado más un sonido que es un sonido que es el que queríamos más para la banda, un sonido más orgánico, más natural y más que tuviéramos como más fuerza, ¿no? Uh-huh. Le hemos dado bastante más cancha a lo que es a la batería, a las guitarras que suenen eso más natural y más con más mala leche. Esa es la sensación que tengo yo también, ¿no? Suena, quizá esa sea la, yo creo que esa puede ser la expresión perfecta, más mala leche, ¿no? En la batería, en las guitarras, todo suena como más así, más brutote, ¿no? Sí, más brutote, pero a ver, para que veas tú la diferencia, pero no es tan trash, ¿no? Exacto, es más, exacto. Más heavy, pero eso es lo que queríamos darle. A ver, queremos combinar lo que es la agresividad que nos da del drag, pero con mezclándolo pues con melodías que estén guapas y tal, y es así, queremos mezclar eso, la mala leche con un poquito con la melodía, ¿no? Uh-huh. Hemos escuchado Legal Mafia, es el tema que abre el disco, un doble bombo a saco. Sí. Bueno, son siete temas que es verdad que la duración de los temas no es corta, pero siete temas, yo me quedo con ganas de más, eso también es una buena noticia, ¿no? Y sí, eso, porque lo compusimos así, quisimos hacerlo así, un poco como se hacía antes, en los 80. Es verdad. Habían discos que tenían 7, 8, 9 como mucho, y quizás nos queríamos eso, centrarnos en esos 7 temas y dejarlos lo más. Que no hubiera ningún tipo de tema de relleno, ¿no? Sí. A veces, por ejemplo, hay discos de hoy en día que hay a lo mejor 14, 15 temas. Es verdad. Y a lo mejor hay, a lo mejor hay demasiados y hay algún. Siempre hay dos o tres que se quedan como un poco ahí olvidados. Que están como cojeando ahí en el disco, es verdad. Exacto, y no es porque sean malos, ni mucho menos, ¿eh? No. Pero a lo mejor, pues claro, es más fácil centrarse en 7 que centrarse en 14, ¿no? Porque, claro, a día de hoy nosotros trabajamos, no vivimos de esto, desgraciadamente, y claro, no tenemos todo el tiempo del mundo. Si tuviéramos allí 4 o 5 meses para estar en un estudio, entonces otro gallo cantaría, ¿no? Efectivamente. Entonces, pues eso, dentro de nuestras posibilidades, de nuestras infraestructuras, pues hemos querido hacerlo así. Y quizá, bueno, pues cuando hay un tercer disco, pues seguramente pues habrá más temas, habrá 10 temas, y entonces ya nos centraremos un poco en hacer un poco más de temas. Pero ha sido así, lo que hemos querido hacer así. Y creemos que, bueno, teníamos un poco de miedo, porque, bueno, la gente diga, hostia, qué corto, ¿no? Pero bueno, como los temas tienen su minutaje y que son largos, hay algún. No, o sea, al final completas un LP. En fin, me refiero que lo que es la duración del disco es la de un LP. Sí, exactamente. Y de hecho, nosotros teníamos presente de que queríamos hacer un mini LP, pero como íbamos componiendo y, bueno, los temas iban cogiendo forma y. Hay temas que tienen varios pasajes, un tema lento, otro, y tienen, y entonces, como duraban esta duración, bueno, entonces nos dimos cuenta que el estudio dijo, coño, si aquí tenemos aquí 40 minutos casi. Y entonces, pues, al final se quedó en un disco. Y sí. Bueno, de todas formas, estamos también en unos tiempos en los que incluso se vuelve a llevar aquello que se llevaba en los 70, ¿no? Lo de publicar single, incluso, ni tan siquiera mini LPs, apenas single y canciones sueltas. Ahora, sobre todo con internet, se lleva muchísimo esto. Sí, que es verdad. Ha cambiado, es que la música ha cambiado mucho. Una pasada. Bueno, cuando las canciones ya estaban bien, ya estaban grabadas, por cierto, en la producción estaba también el propio Kimi, cuando ya se hizo todo ese trabajo fantástico de grabación en los Moon Tower, ¿lo mandasteis a masterizar a Suecia? Sí, lo vamos a masterizar allí, hicimos lo mismo que hicimos en el primero, y lo hicimos en Suecia, y nos lo masterizó el Dan Suano, no sé si lo conoces. Sí, claro. Bueno, es un gran un gran productor, un gran músico. Es un genio el tío. Sanity. Sí, la verdad que el tío para masterizar es un genio, y te da una patada ahí cuando lo escuchas, que la verdad que sí, que estamos muy contentos con Dan Suano, la verdad. Imagino que hay muchas ganas de tocar estos temas en directo, ¿no? De subir al escenario. Uf, demasiadas. Ya me que estoy un poco hasta los huevos del local ya. Porque el último concierto que hicimos fue en el Festival de Rockfest, y claro, desde allí pues nos han quedado las ganas. Bueno, hasta el 1 de febrero que no tocamos en Barcelona, que es cuando hacemos nuestra presentación del disco. Y esa va a ser presentación, bueno, además, esa va a ser de las buenas, ¿eh? Ahí en casa. Sí, claro, ahí tenemos todos los colegas. Y imagino, bueno, pues la venta de entradas estaba yendo bastante bien, y creemos que va a venir bastante gente. Luego a la semana siguiente nos vamos a Almería, el día 8, en el pub Fly, creo que se llama, no me acuerdo ahora mismo el nombre. Uh-huh. Y luego a la otra semana, el día 15, estaremos tocando en Madrid, en la Sala Kitai. Y de momento tenemos estas tres fechas para presentar nuestro disco, y esperemos, bueno, que se añadan bastantes más. Seguro que sí, seguro que se van a añadir muchas más, porque además tenemos muchas ganas de veros en muchos más lugares, no solamente en Madrid, Barcelona y Almería, que estarán deseando, claro, seguro, pero también hay un montón de gente esperando para ver a Del Drac en otros lugares. Es verdad que Madrid y Barcelona, sobre todo, son plazas fuertes, y ahí hay que dar el todo, sí, por el todo, pero también eso, claro, como decías tú, muchas ganas, ¿no?, de tocar en todas partes. Sí, tanto, vamos, donde sea, donde nos llamen, iremos allí a tocar. Eso está claro. Y Barcelona, Madrid, bueno, sí, tienes razón, que son las plazas fuertes, pero también he de decirte que, claro, también son ciudades que tienen mucha oferta musical. Es verdad. Hay, a veces en Barcelona, por ejemplo, ahí dentro, en un mismo sábado, hay 4 o 5 conciertos de metal. Entonces la gente se divide mucho, y sí, a veces es un poco complicado, y hay mucha, mucha competencia. El disco, por cierto, lo habéis publicado con Fish Factory. ¿Cómo fue lo de decantaros finalmente para publicar con ellos? Bueno, esto fue a raíz de Ricard Altadil, que es nuestro manager, que bueno, conocía a José Manuel, el director de la discográfica Fish, sí, Factory. Uh-huh. Y les habló muy bien de nosotros, les envió lo que es el mastering, y les encantó, y la verdad que ellos están súper encantados con nosotros, y al igual que nosotros con ellos, y la verdad que nos están dando muy buena publicidad, y se están currando ahí una buena promo, y sí, mira, gracias a ellos pues estamos aquí hablando tú y yo. Es lo que se le pide ahora a un sello, efectivamente, que apoye a su banda y que haga esto, claro, ¿no? Exactamente, claro, el primer disco, por ejemplo, lo autoproducimos nosotros, autoeditamos nosotros, y por ejemplo, pues claro, ahí no pudimos ahí darle tanta cancha. Sobre todo fuera de Barcelona y fuera de Cataluña, ¿no? Entonces, claro, pues, ¿no? Pero con esta discográfica ya se está moviendo todo a nivel nacional, y la verdad que, aunque esperemos también que también se edite para fuera, al extranjero, que aún no lo sabemos, eso ya es cosa de la discográfica, pero bueno, donde más se oiga Del Drac, pues mejor para nosotros y para todo el mundo. Mucho mejor. Además, hacéis una música perfectamente exportable, y estoy seguro de que la aceptarían muy bien en otro montón de países, que seguro que la recogerán con muchas ganas. Eric, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Enhorabuena por este lanzamiento. Lo dicho, tenemos muchas ganas de veros ahí en directo. A ver si es pronto. Muchísimas gracias. Nosotros íbamos allí, vamos a Murcia, estaríamos encantados. Bueno, vamos a Almería, que está más o menos cerca. Está muy cerquita, es verdad. Sí, y la verdad que yo personalmente tengo mucha ganas de ir a Almería, que es donde es mi padre, que es allí. Perfecto. O sea que voy a ir con mucha ilusión, la verdad. Muchas gracias a los oyentes de tu programa, y adelante con todo. Es un placer. Y ya sabéis, todos los que ahora estáis escuchando desde Barcelona, desde Cataluña, que les tenéis ahí enseguida, en febrero estarán arrancando gira. Un abrazo, Eric. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos con Del Drac. ¡Qué potente suena! ¡Sí, señor! ¡Del Drag! Hoy protagonistas también en el Con Fuerza Heavy con Against Tyranny, ese nuevo disco, segundo ya que acaban de publicar. Bueno, pues ahí les dejamos y pasamos a una chica que toca la guitarra de maravilla, que se llama Laura Cox. Su último álbum lleva por título Burning Bright, y de ese último trabajo hemos extraído esta canción que acaba de publicarse como single y que se llama Freaking Out Loud. Es Laura Cox. Son seres humanos, así de claro. Responsables es uno de los temas que recoge Tú decides el final, lo último de Alerta. Miedo sin tener. parece sensacional, de verdad, ¿eh? El último disco de Alerta, lo hemos presentado ya varias veces aquí en el programa. Brutal, tú decides el final. Sí, señor, aún estás a tiempo de elegirlo. Responsables, así se llamaba esa canción que nos dejaban Alerta. Y nuestros siguientes invitados en el programa se llaman Karcharot, una banda que nos llega pues con un nuevo trabajo bajo el brazo. A ellos ya les conocimos hace tiempo aquí con su anterior álbum, pero ahora presentan 7 nuevos temas que han grabado en los Chromacity Studios con Pedro Monge para un álbum titulado L. Bueno, pues de ese disco vamos a extraer una canción que estoy seguro de que te va a gustar. Es lo nuevo de Karcharot. Nada entre tú y yo es uno de los temas que recoge el último disco que han publicado, Reditio, y que hace bien poquito presentaban aquí, en el Con Fuerza Heavy. Tienen un videoclip, por cierto, fantástico, que te recomiendo. El sonido que estás escuchando es precisamente ese videoclip para un tema que se llama Nada entre tú y yo. Reditio. Pasaron por aquí, por el Con Fuerza Heavy, para hablarnos de este álbum que lleva por título Luces y Sombras, son Reditio. Bueno, más cositas, más canciones. Esto se llama Es Solo Rock and Roll, son Bronco, desde un álbum titulado Esa Sonrisa. ilusión. Aquí no sale ni se pone nunca el sol. Tatuajes baratos, unos tiros de bla bla bla bla bla. Sé que es solo rock and roll. Llena mi alma y agita mi corazón. Sí, que es solo rock and roll. No puedo dejarlo, no encontré nada mejor. Solo rock and roll, eso dicen Bronco en este nuevo trabajo que acaban de publicar y que acabamos de escuchar en esa canción. Bueno, yo añado esa mítica frase, solo rock and roll, pero me gusta y además me gusta mucho. Pues de Bronco vamos a hablar y de ese nuevo álbum que acaban de publicar y que lleva por título Esa Sonrisa. Lo vamos a hacer precisamente con Juan de Juanes, que nos está escuchando ahí al otro lado del teléfono. Juan, buenas noches. Recibirte. Es un placer hablar contigo. Este nuevo disco de Bronco, efectivamente, como dice esa canción, lleva mucho de eso, ¿no? Mucho de rock and roll, que solo es eso, que solo es rock and roll, pero que nos gusta mucho. Efectivamente, nosotros decimos que no podemos dejarlo. Es un, pues eso, un sentimiento que todos conocéis, claro. Ese sentimiento que habéis transmitido también vosotros a las canciones de este nuevo disco. Esa Sonrisa es un disco que, bueno, pues imagino ha recogido toda la ilusión que habéis podido poner en unas canciones creadas precisamente para, pues eso, para el disfrute de muchísima gente, y que además es un disco que suena muy a álbum para escuchar en directo, ¿no? Para disfrutar de los conciertos de Bronco. Pues sí, esa es la idea, hacer unos conciertos y movernos por la geografía nacional, si es posible. Y bueno, llevamos unos años trabajando en ello, casi 4 años ya desde que decidimos que íbamos a juntarnos a hacerlo. Al principio era un proyecto mío, que tenía en la idea, tenía la cabeza de hacer, con un batería y un bajista, pude grabar 4 canciones y no teníamos por aquel entonces cantante, y decidimos que iba a tocar un cantante, iba a cantar cada una de las canciones de las 4, iba a cantarlas un cantante diferente. Uno de ellos fue José Antonio Álvarez, el que cantaba en uno de esos temas y que decidió quedarse en el grupo, y seguimos ensayando, buscando un batería que necesitábamos fijo para la banda, y pues eso, al cabo de 2 años pudo sacar nuestro fruto, que es este disco que tenemos ahora entre manos. Todas las canciones las has compuesto tú, ayudándote en Estrella del Rock José Antonio, que también ha aportado en esa canción, pero como tú muy bien dices, esto era un proyecto en principio pensado para ti. ¿Ha habido que adaptarlo de alguna manera a, bueno, pues al resto de componentes? Eran canciones, como digo, creadas por ti y en un proyecto tuyo personal. Bueno, yo tenía la idea de hacer una banda, o sea, en realidad no es un proyecto personalista. Personal sí, pero no personalista. Me gusta ese tipo de estilo de rock and roll mezclado con blues, mezclado con funk, mezclado con cierto gustito americano. Y José daba el perfil para hacerlo. Y el tema es que él siempre ha estado en bandas muy heavy y yo estaba convencido de que le iba a ir fenomenal un estilo más hard rock, como el que hacemos nosotros. Sí. Y bueno, pues así está quedando. No ha habido en exceso que cambiar los temas, ni que... No, la cosa ha sido bastante natural. De hecho, solamente teníamos esos cuatro temas montados. El resto de los temas han ido saliendo. José ha decidido colaborar en esa letra porque la tenía preparada, quería dar la salida y le encajaba perfectamente con el tema. Pero en realidad él puede componer y hacer lo que le parezca en el grupo. Lo único que, bueno, pues cada uno tenemos nuestra forma de comportarnos y de aportar al grupo. Y bueno, pues a él le cuesta más hacer letras y eso. Y bueno, pues termino haciéndolas yo. A mí me gusta realmente componer la música. Y bueno, pues yo creo que las letras van ligadas a las melodías y bueno, pues el proceso de composición es uno y para mí sale de forma natural hacerlo yo solo. Sin embargo, no es porque en exclusiva yo quiera hacerlo. Las canciones las voy presentando a la banda poco a poco y las voy presentando con su música, su melodía, y si alguien quiere aportar ir haciendo las letras, las puedo ir haciendo tranquilamente. Sobre eso se trabaja luego, ¿no? Sí. Efectivamente, es un poco casualidad que los temas hayan terminado casi todos siendo casi en exclusiva mía. Decías que este proyecto en verdad comenzaba hace 4 años. ¿4 años entonces tienen estas canciones? ¿O alguna es más reciente, más compuesta ya más cercana al momento de la grabación? A ver, la idea de grupo ronda por la cabeza de hace 4 años. Hace casi tres, salió el primer EP de Bronco, sí. que contiene 4 canciones solamente. Es solo rock and roll, Armado y Acostado, Rumbo al Horizonte y Luz en la Tempestad. Y hace pues 2 años, casi 3, que salió. O sea, al principio ese disco no se vendió, solamente se hizo promo de él y se repartió a medios. Y era eso, más que nada, la fórmula de ver si alguien se interesaba por la banda lo suficiente para crear en sí una banda. Los temas se han ido montando a partir de esa fecha, poco a poco. Al principio nos costó, no teníamos baterías. O sea, el primer año fue un poco componer en casa, charlar, quedar de vez en cuando. Y este último año, cuando ya encontramos a Josemi, que había estado trabajando con Exquisitos y con Huevones, pues ya cerramos la formación y en este año anterior, digamos, ha sido en el que hemos ido componiendo hasta poder tener el disco. Me ha gustado. En realidad esos 4 temas que venían de antes y un año más que hemos tenido que perfilar para terminar los otros 6. Te decía que me ha gustado que hayáis incluido esas canciones que aparecían en el EP, porque en verdad, como tú apuntabas, no fue comercializado, y esta es una buena manera también de que ahora aquel que sí que se acerque y compre el disco, pues también pueda tener aquel EP, aquellas 4 canciones que en verdad pues llegaron a medios y no al público en general, ¿no? Claro, en realidad todas las canciones están vueltas a grabar, o sea, son los mismos temas, pero claro que nosotros teníamos idea de meter en la banda, y cuando hubo cerrado 10 temas nos pusimos directamente a grabarlos. Los otros 4 fue pues eso, el inicio, para ver si conseguíamos pues un cantante que estuviera a la altura para poder cerrar la formación. Cualquiera de los 4 que están en el LP son súper válidos. Date cuenta que son pues José de Mercurio, Lugar, como ella misma, y Menotti, Fran Menotti, que es un pedazo de monstruo. Entonces fue una forma de ir acercando posturas y ver a ver a quién le podía interesar el tema y tal. Y José Antonio, pues que como sabes ha estado esos últimos años, estuvo con Asfáltica, pues le interesó mucho el tema y pudimos cerrar la formación. Y ahora mismo no digamos que es un proyecto personal, porque en absoluto somos una banda y todos estamos muy centrados en el resultado de ella. Desde luego, ahora efectivamente esto ha generado una banda con todas las letras y bueno, pues con ese trabajo sensacional que se está haciendo. Es un disco, un primer LP, el primer disco, porque es verdad que existían esos cuatro temas primeros en el EP, pero como larga duración es el primero, que si ahora, por ejemplo, esta es la primera oportunidad que alguno de nuestros oyentes tiene de acercarse a vuestra música, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Qué le podríamos decir que van a encontrar en esa sonrisa? Bueno, pues es un LP de hard rock muy, muy, muy basado en el blues, porque es lo que a todos nos gusta. Pues encontrarán pues pequeños golpecitos de Guns N' Roses, encontrarán similitudes con Black Crowes y ese tipo de rollo americano. Sin embargo, le damos creemos que le damos nuestra propia personalidad. Sí. ¿No? Pero sí, está todo muy, muy basado en la música americana, en el blues. Hay canciones con afinaciones abiertas y con slide y con armónicas y ese tipo de rollo. Es lo que nos gusta. El disco, todo ese proceso de grabación y demás, ¿cómo fue? ¿Estuvisteis cómodos en la grabación? Yo sé que hay muchos músicos a los que realmente les resulta muy pesado eso de grabar, porque repetir y repetir, buscar de alguna manera la perfección, que a veces es tan, tan difícil. Yo no sé si a vosotros en ese sentido, o a ti personalmente, en ese sentido, te gusta ese proceso de entrar al estudio y grabarlo el disco. A ver, nosotros el proceso de estudio, la verdad que es bastante rápido, porque en el estudio se quema la pasta muy rápido. Muy, muy entonces, rápido, es verdad. Es que llegar y hacerlo todo en tiempo récord, tratando de fallar lo menos posible y de que vayan quedando las cosas lo mejor posible sin que pase demasiado tiempo. Más que nada por la dinámica de que no tenemos nadie apoyando detrás que nos pague el estudio. Y entonces, pues las cosas tienen que ir fluidas y rápidas, ¿no? Lo hacemos de forma natural, todos tenemos un cierto bagaje ya y no, lo hacemos con bastante naturalidad, ¿no? Se nos ha ido en este, date cuenta, empezamos a grabar en febrero y estuvimos durante febrero y marzo grabando, claro, a tiempo parcial, no completo, y cuando lo tuvimos cerrado, pues sí, el proceso de mezclas ya fue un poquito más tedioso, dándole vueltas a las cosas hasta que parecía que fueron encajando todas las cositas. Pero no, vamos, el proceso de grabación es rápido, pero casi a la fuerza, ¿sabes? Bueno, leía que el disco lo grababais en Dial Rock y luego el máster, la masterización en Sony Mag, ¿no? Sí, después de tenerlo grabado en Dial Rock, que bueno, es un pequeño estudio que, pues como te digo, podemos permitirnos, uh-huh. De la mano de Jonathan, que es un pedazo de monstruo, pero luego después de eso quisimos darle un toquecito y masterizarlo sobre todo por la figura de Javi Máquina, que ha trabajado con otros músicos de Madrid como Básico y otros. Entonces tiene un estudio de masterización y nos gusta siempre el toque que nos da. También a él le gusta mucho nuestro estilo y nuestra banda, y somos amigos, y entonces le da un plus el de implicación en el proyecto, así que siempre es un gusto que él le dé ese toquecito, porque siempre lo deja todo un poquito más en su sitio. Y luego, aparte, también es importante, ¿no? Una visión así un poco externa del grupo, tanto a veces a nivel de grabación, en la producción, o en este caso también en el mastering. Hay veces, ¿no?, que quizá una visión externa también apunta a cosas que a lo mejor uno desde dentro no ve, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Es muy importante tener una persona que desde fuera te diga qué habéis hecho aquí, esto no hay manera de que suene. O sí, bueno, me gusta, pero lo habéis enfocado de esta manera. Sí, sí, esto está bien. La verdad es que no hemos tenido un productor en sí, ¿sabes? Que es la figura realmente que es la que te da ese punto de vista. Pero bueno, sí, se agradece siempre cuando tienes una persona docta en lo suyo y te dice, mira, esto lo vamos a hacer de esta manera por tal motivo, pues siempre te ayuda a que las piezas encajen donde deben, sí. Bueno, vais a estar el próximo 29 de diciembre, estáis en una campaña de recogida de juguetes que va a ser extraordinaria, porque os juntáis con gente a la que aquí queremos mucho, como Básico, o como Huevones, o como Terminus. Bueno, una experiencia también muy bonita, ¿no? El tocar en directo siempre es muy, muy agradable para un músico, pero encima, cuando uno lo hace con ese trasfondo solidario, ¿no?, de recoger juguetes para niños que lo necesiten, es mucho más bonito. Sí, sí, sí, sí. nosotros siempre estamos abiertos, la verdad es que nos lo propusieron desde la organización, el tocar con ellos, y desde el principio dijimos que sí, claro, y es un gustazo para nosotros tocar con gente como Terminus, Bodones, el Básico y el propio Luis Cruz. Y Luis Cruz, exacto. Así que, y la Furgoban, sí. Así que, pues nada, esperemos que pasemos una buena tarde, porque va a ser, creo que empieza a mediodía el festival, así que vamos a pasar una tarde allí estupenda en Revi Rock, en Villálvaro, y esperemos que haya mucho ambiente y que al fin y al cabo que lo que se pretende es recoger esos juguetes para los niños menos favorecidos y que puedan tener unas agradables navidades. Efectivamente, y todo esto además, pues si encima es con buena música, pues mucho mejor. La intención ahora para 2020, Juan, es esa, ¿no? El tocar todo lo que se pueda, el hacer también esta labor que estamos haciendo ahora de promoción en medios y demás, para que el disco llegue a más gente, pero sobre todo eso, ¿no? Subir al escenario y presentar los temas en directo. Sí, tratamos, la verdad es que está bastante difícil el organizar una gira y poder salir un poco airosos. Pero estamos intentando tocar en donde se pueda. Todavía no podemos ir adelantando cosas. Tenemos una fecha por aquí en Alcalá de Henares, cerquita de Madrid, para febrero, pero todavía no se puede ir tampoco diciendo muchas cosas, porque la verdad es que esta cuestión de tocar fuera está un poco difícil. Sí. Pero estamos en ello. Tenemos a Paco de Mad Rock trabajando a ver lo que podemos hacer y hasta dónde podemos llegar, y pronto empezaremos a dar noticias de dónde estaremos tocando. Esperemos que cuanto más sitios mejor. Exacto, y nosotros que estaremos deseando de contarlas aquí también en la radio. Juan, muchísimas gracias, enhorabuena por este primer larga duración ya para la banda, que ojalá que sea el primero de muchos. Muchísimas gracias, Julián, gracias a ti y por todo tu programa, por apoyarnos. Un abrazo, adiós. Escuchamos a Bronco con esa sonrisa, ese primer larga duración que acaban de publicar. Se disipó, de aquel sonido que me recordó lejano, de aquella salida de la estación. Tu sonrisa me llena la sangre una vez más, tu mirada hoy vuelve a inquietarme. Tristeza me asalta en la mañana con el blues de la resaca. Pues así es como suena la música de Bronco. Desde Esa Sonrisa, ese disco que acaban de publicar. Seguimos en el Con Fuerza Heavy. Basado en la Divina Comedia de Dante, nos llega el nuevo disco de Bridge to Nowhere. Shiva. bajando al infierno ahí directamente con los Bridge to Nowhere. Más cositas que queremos compartir contigo en una noche como esta. El regreso de los Obús. Va a estar, por cierto, ahora en unos días Fortu. Estar aquí en el Confuerza Heavy hablando con nosotros de este nuevo álbum, en el que canciones como Whisky con Hielo se incluyen con un par. Muchos años después, los Obús están de vuelta con un par. Sí, señor. Así es como se llama su nuevo disco. Whisky con Hielo, uno de los temas de ese nuevo álbum. Escuchamos a Moon Cresta. Lo próximo a sonar en el Con Fuerza Heavy es el último disco que publicaban, Razón de Odio. Se titula el disco Sociedad Enferma. Y es la más reciente aportación discográfica de Razón de Odio. Esta canción se llama así, La Soga. Bueno, pues les dejamos ahí con ese último trabajo para acercarnos también a un disco, y además lo hacemos corriendo, un disco al que le tenemos un cariño especial, porque es muy buena gente y porque hace muy buena música. Se llaman Alan Nepa Rock Band y esto se titula Corre, desde Tatuando Mi Destino, su último disco. Te quemó. Fuiste Judas contigo mismo. No quisiste ver las mentiras del mundo perfecto que alguien te contó. Atrapado en tu vida mediocre, buscas compasión. Vive a más velocidad. Corre sin mirar atrás. Yeah. verás que hay cicatrices que en un día fue insensato, joven, rebelde, un loco soñador. Sé valiente y rompe con todo, vuelve a creer. Vive a más velocidad, corre sin mirar atrás. Corre, corre, corre, más velocidad. Corre, corre, sin mirar atrás. Corre, corre, más velocidad. Corre, corre, sin mirar atrás. Aldo sin mirar atrás, sí señor. Corre sin mirar atrás. Alan Nepa Rock Band. Desde Tatuando Mi Destino, su último disco. Bueno, y de ellos pasamos a la música de Amenti. Fuerza Vital es el título de ese nuevo álbum que acaban de publicar y que hace poquito les acercaba también como protagonistas aquí al Con Fuerza Heavy. Esto se llama Sueños. Sueños, sí señor, la música que nos dejaban Amenti. Esto que nos recuerda así un poco a las montañas de Irlanda. Se llama All Kilkenny, es una de las canciones de Pilgrim, desde su más reciente álbum. Kilkenny corriendo sin parar por su vida, claro, buena cuenta le trae. Ahí estaban los Pilgrim con uno de los temas de su último trabajo discográfico. Y aquí seguimos dándote eso que a ti te gusta cada semana a través de Caravaca Radio, a través de Asalto Mata Radio Rock.com, a través de Rockin' Bierzo. Y por supuesto, ahora, desde esta semana también, en un nuevo, en una nueva ubicación, en cdmusic.com, cdmusicradio.com. Ahí estaremos también cada semana. Seguimos en el Confuerza Heavy. Tienen un disco absolutamente increíble que se llama Magara. Ellos son The Mother Crow. La música de los Mother Crow. Fantástico, así sonaban. Y estos que vienen ahora son Ankara. ¿Te acuerdas de Principio y Fin? calles siento revivir mi alma. Nunca más me marcharé. Pues echando la vista atrás y recuperando canciones, hoy me he encontrado con un temazo que se llamó Mirando al Infinito. Son Sphinx. Sin saber a dónde ir, sigue soñando y no quiere despertar. Los recuerdos del pasado le atormentan sin cesar, y el miedo hacia un futuro imposible de vivir, de vivir. Su vida sin más un cuento con triste final. Solitario siempre en busca de encontrar un lugar en un mundo y un destino que no le dan felicidad. Camina solo, sigue soñando que podrá cambiar en su vida ese guión escrito ya. Sí que he perdido todo este escrito al borde del abismo está. Sigue mirando al infinito. Está cansado de esta noche sin tener para tomar un camino donde encontrar libertad. Piensa que nada curará su enfermedad. El dolor es ya tan fuerte que nada lo va a detener. Camina solo, sigue soñando que podrá cambiar

El último disco que han publicado Mala Hierba recoge canciones como La Verdad Demoledora. Veo reflejado a mi cerebro en el fondo de este plato, mucho caldo y poco más. Oigo aturullarse a mis anhelos en la cola de un retiro en el que puedan mudar. Palpo la corteza de un recuerdo que detrás del de delante también se quiere apagar. Muerde la desidia el te queremos, que tan rápido fue dicho, te olvido significar. Llora el pozo que fue de deseos y al final se quedó ciego y a mi fe desamparar. Sopla llamas débiles este viento que no entendía de muros y ahora piensa en descansar. Le crecen los dientes al tormento que se siente a gusto dentro de mis ratos de pensar. Sangra sin remedio y por la boca la actitud que algunos días me tiene a bien visitar. Pierde los colores la derrota y se ríe a carcajadas, ella gana el fracasar. Llamo a mis sentidos y me ignoran, no hay atisbo de respuesta, ya no sé dónde buscar. Llega la verdad demoledora a decirme sin remilgos que al final puedo esperar. Salta mi vejez, veo que no cae, yo con suerte avanzo un paso, la carrera es desigual. Por favor entregar esta nota a quien sea que yo le importe y la quiera respetar. Perdona que ya no os reconozca, saber que si un día os quise, eso no se va a borrar. Esta es La Verdad Demoledora. Y estos son Mala Hierba, desde Quiero Decir, su último disco. Nos vamos, terminamos por hoy. Ha sido el último programa de 2019 y lo rematamos con un grupazo que se llaman Mademoiselle Delirio. Y esto, que se titula Aedo. Volvemos en 2020 con las ganas hasta arriba, cargaditas. Feliz 2020 para todos. Ilusión de vanidad me hace creer que no volverás. La cura no es más miedo. Vuelve a nacer. Vuelve a sonar la sinfonía universal que destronó al rey ciego. Ya no sigo tu andar, druida, me dejé. Pregunté, no hay dictador, ya no hay por qué. Sol, mierda, y verdad. Enséñame un mirar astral, un ángulo correcto. Pon atención al entonar, todos los locos gritarán. Brillo del ser, depúrame y deja este mundo